is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 80, otra vez en los números redondos y bonitos. Es el décimo programa de la cuarta temporada, que arrancamos con este 2014. Ahora ya estamos a mediados de marzo, casi a finales incluso. Y pues en realidad es un proyecto, un experimento que, como ya me han escuchado decir cantidad de veces, comenzamos en la música que escuchan todos, ese programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba, en una radio local en 2006. Y bueno, Radioactividad es la fabulosa secuela de esa aventura, por darle un nombre un tanto romántico a lo que fueron ciento y pocos programas semanales muy similares a este. Bueno, la principal diferencia va a parecer un poco mentirosa en este episodio de Radioactividad, porque en la música que escuchan todos tomábamos un tema cada semana y todas las canciones giraban en torno a ese tema. Aquí no hacemos eso de manera explícita, aunque hay algunos amigos que escuchan el programa que sí me han dicho que parece que hay como alguna continuidad o una idea que perdura más allá de una o dos canciones, y puede ser. Ahora esto es muy evidente, el programa ha quedado bastante punk. Hay unas tres o cuatro canciones que caen dentro de ese paraguas conceptual, pero no son exactamente punk, podrían ser proto-punk o versiones contemporáneas indie de este género. También mantenemos las novedades, hay por lo menos dos, creo, canciones relativamente nuevas, sino del año, así que seguimos atendiendo la solicitud de recomendaciones que nos hicieron llegar. Y alguna incluso que no tiene más de unas cuantas horas en el éter, ¿no? Que se estrenó hace dos noches cuando escuchen esto, si es que lo escuchan en su momento de estreno. Pero bueno, al momento de grabarla no tenía ni 8 horas de difusión. Y en cualquier caso, si quieren ver un programa menos punk, si es que se asustan con las greñas, los botines y las tachas, pues está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar también no solo este, sino los anteriores 79 programas. Hay la variedad que creo que nos caracteriza, un eclecticismo que es como la invitación para encontrarnos durante 90 minutos a compartir música en este espacio y a escucharla juntos, comentar e intercambiar un poco nuestras opiniones sobre estas canciones, ¿no? Y justamente pueden usar el blog para eso, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Pedidos también, esto es como un karaoke malo, sugerencias, reclamos, todo a través de esa tan versátil plataforma. Vamos a comenzar también con otro de los leitmotivs de esta semana, que son los homenajes póstumos. Y arrancamos con el recuerdo para o de Gary Berger, o Burger, yo creo que es Berger, Gary Berger, que fue guitarrista de The Monks y falleció la semana pasada. Una banda que nos gusta mucho desde que la conocimos hace algo menos de 10 años atrás. Y que seguramente ustedes también recuerdan que la poníamos a menudo en la música que escuchan todos. Así que con ese halo de nostalgia y nuestra pequeña conmemoración del legado de Gary Berger, nos vamos a escuchar a The Monks con Oh How To Do Now. Así que Oh How To Do Now de The Monks a continuación. We'll be right back. Ahí teníamos a The Monks con Oh How To Do Now del disco Black Monk Time del 66. Un álbum incomprendido en su momento, pero que ha sido recuperado con el tiempo como una pieza central del protopunk y de otras músicas más experimentales. Rivaliza en ciertas lecturas revisionistas de la historia con la Velvet Underground, ¿no? En la fecundidad de estas influencias, porque hay quienes la encuentran en el punk, en el crowd rock, en el alternativo, en el revivalismo beat de baja fidelidad, etcétera, etcétera. Una buena introducción a la obra de los Monks puede ser la canción que abre su disco, el único que tienen, que es este Black Monk Time. La canción se llama justamente Monk Time. Y es uno de esos momentos que te sacuden el cerebro y sintetizan un cambio de época. Un poco como sucede con el segundo inicial de Like a Rolling Stone de Bob Dylan, ¿no? Cuando hay ese golpe tan seco de la caja que es como un cañonazo que se escucha alrededor de todo el mundo. Y pues me pasa algo parecido con Monk Time, ¿no? Es como algo está pasando, no necesariamente lo puede uno entender de forma racional, pero debí ponerla, ¿no? Escúchenla y si se pueden con un alto volumen, está en todas las plataformas de streaming disponible, ¿no? Monk Time de The Monks. Bueno, lo que hemos escuchado no está mal y nos permite ver que los Monks son una banda única e irrepetible. Otra forma de conocerlos puede ser un artículo que escribió mi hermano Luis también en 2006 cuando era chango, así que eso hace incluso mucho más notable que haya escrito una nota tan buena, notable, un artículo tan bueno, el Lucho, sobre los Monks, creo que está todavía en nuestro viejo blog. Y sí, hablando de eso, nosotros conocimos a los Monks mediante blogs antes de que tuvieran reissues oficiales, más o menos la misma época que descubrimos a los Psychos, así que era como un alumbramiento post-punk, no post-punk, proto-punk intenso. Y los Monks comenzaron como The Five Turkeys, o Turkeys, no sé cómo rayos se pronunciará, que era una banda de covers de Chuck Berry, de rock and roll, que tenían estos cinco militares, porque los Monks eran soldados norteamericanos que estaban afincados en Alemania durante la época de la ocupación y todavía estaban en el ejército y eran The Five Turkeys y hacían estos covers de rock and roll. Cuando los dieron debajo, terminó su servicio, se quedaron en Alemania y fundaron esta banda, los Monks. Y de ahí comenzaron a experimentar un poco más, ¿no? Por ejemplo, metieron un banjo eléctrico a la banda, descubrieron el feedback y lo empezaron a explotar casi en todas sus canciones. El feedback es el acople de la guitarra, ¿no? Cuando esto se vuelve una parte intencional del sonido de este instrumento. También los encontraron un par de agentes de marketing que, en lugar de cortarlos y decirles, bueno, esto no lo van a poder vender en ninguna parte, los empujaron a ir al extremo de lo bizarro, a desarrollar su identidad tan sui generis. Por ejemplo, ellos mismos, estos agentes de marketing, sus managers, les dijeron que si se llamaban The Monks, tenían que vestirse como monjes y les hacían ponerse sotanas o por lo menos túnicas monacales y en lugar de llevar esa cuerda que tiene los votos de pobreza, castidad y obediencia en la cintura, la llevaban atada al cuello como si fuera una orca. Así que, y también tenían tonsuras los cinco miembros, así que con su corte ese de monje medieval, una pinta que nada tenía que ver con la de los Beatles o de las bandas rock and rolleras de la época. Y toda esa onda iba muy bien con la idea que tenía el grupo de mantener el beat como algo sacramental, pero adquiriendo un tono un poco siniestro, ¿no? Con una oscuridad y un cinismo que eran, o que iban totalmente a contracorriente del espíritu del verano del amor. Hay que recordar que The Monks son anteriores incluso a la Velvet Underground, si es que pensamos que Ya el 64, 65, los Monks tenían una demo circulando y esas épocas ni siquiera se habían conocido John Cale con Lou Reed. No podríamos olvidar tampoco que en los liner notes del disco este, de Black Monk Time, hay una proclama importante y totalmente punk que dice: los Monks no creen en nada, los Monks creen que todo es posible. Si es que eso no es punk, no sé qué es punk, no future. Y en cuanto a lo sonoro, la sección rítmica de la banda era absolutamente brutal, minimalista, enorme y poderosa como la de un grupo de cavernícolas. Así se permitían eliminar la melodía casi por completo y sustituirla en sus canciones por la repetición. Nos hemos escuchado esta canción tan sencilla, pero que al repetir un mismo fragmento musical, una misma idea, logra una musicalidad notable. Aún así, a pesar de que habían inventado el feedback, este fuzz, esta distorsión extrema, y tenían mensajes nihilistas, antibelicistas, las canciones de los Monks son pegajosas. Tienen una que se llama Piggle Eye, que usa una rima infantil como base, como letra. Tienen algunas otras como I Hate You, que están un poco más cerca de los Stooges que de los Kingsmen o de los Stones. La guitarra sucia recordaba el motor de una moto antes que el overdrive de una guitarra de blues. Hay alguna canción incluso convencional en este su disco, ¿no? Love Came Tumbling Down, que tiene un toquecito de balada country, pero que se anula por completo con Blast Off, que es una versión demente de Telstar, de Joe Meek. Hay en general en las canciones una energía sexual obscena, ¿no? Como podemos escuchar en la canción That's My Girl, que a pesar de que tiene una melodía tan simple y aparentemente naif, recuerda a bandas o anticipa a bandas como los Talking Heads, los B-52s o los mismos Cars. La canción Shut Up tiene un sadismo que ni los metaleros más bestia. Y de nuevo, aún así, las letras absurdistas y todo, ¿no? Siendo un garage extremo. Canciones como Boys Are Boys and Girls Are Choice tienen un brillo bubblegum pop absoluto, innegable. Basta ver los videos de la banda y en YouTube unas presentaciones en la televisión alemana. Y se ve que la están pasando muy bien, que son una banda divertida, ¿no? Tienen una afectación oscura o de, como si estuvieran haciendo algo, una ceremonia ocultista, ¿no? Es una banda para bailar y una banda para pasar un buen rato. Lamentablemente fueron incomprendidos en su momento y no vendieron prácticamente nada. La reacción del público no fue ni siquiera solo ignorarlos, sino atacarlos abiertamente. Gary Berger, justamente, un tipo del público saltó y lo intentó estrangular en el escenario porque consideraba que era música blasfema. Y pues así no tuvieron demasiada suerte y la banda desapareció con un solo disco. Cada uno de los miembros volvió a los Estados Unidos y se dedicaron a cosas muy distintas, algunos a la música todavía, a la escritura. En el caso de Gary Berger, fue alcalde de su pueblo en Minnesota. Obviamente una banda que hizo esto no iba a pasar desapercibida para siempre. Uno de sus principales valedores fue Marky Smith de The Fall, un tipo con el que se puede reconocer la influencia de The Fall en su música, que hacía covers y trató de un poco darlos a conocer. Faust también. Y como para ver la diversidad de las influencias, tanto los White Stripes como Neubauten reclaman ser sucesores o herederos de The Monks. Y ya antes de llegar a los 10 minutos, recordemos que se reunieron brevemente en 99, pero siguieron siendo como outsiders de la música hasta que, supongo que con el fallecimiento de su guitarrista y vocalista principal, Gary Berger, podríamos dar por terminada la historia de esta banda pionera y de verdad innovadora dentro de lo que es el rock and roll y en particular el punk. Seguimos con el programa, ahora toca el segundo homenaje necrológico punk de este programa. Vamos a escuchar a una super banda también del protopunk, que lo hacemos ahora en memoria de Scott Ashton, baterista de Los Stooges, muerto el fin de semana pasado, y que ahora viene justamente con este grupo que estaba liderado por el señor Paddy Smith, es decir, Fred Sonic Smith, que nos trae a Sonic's Rendezvous Band y City Slang. Así que vamos con City Slang de Sonic's Rendezvous Band. We'll be right back. City Slang de Sonic's Rendezvous Band que acabamos de escuchar. Es la canción más conocida de este grupo y también la que da título a su único disco. Aunque esto no es tan cierto, porque en la breve existencia de esta superbanda simplemente lanzaron una canción, que es esta, City Slang, que además estaba en las dos caras del single, porque no tenían suficiente dinero para masterizar otra canción, así que dijeron, bueno, a mandar en blanco la cara B, pues pongan la misma canción, digan que es estéreo, aunque no es estéreo, un lado estéreo, un lado mono, y ya, así zafamos. O sea, muy do it yourself, muy punk, muy independiente lo que hacía Sonic's Rendezvous Band, algo que además no nos esperaríamos de un grupo que tiene a un miembro de los NC5 y un miembro de los Stooges entre sus filas. Obviamente no es la única canción que se conoce de Sonic's Rendezvous Band, sí fue la única que editaron mientras la banda existía. Las demás grabaciones suyas que circulan o que se conservan están casi todas recopiladas en un box set de 6 discos que salió hace como unos 7 años más o menos, y que combina además de unas 8 demos, podríamos decir, registros en vivo, descartes, hasta ensayos, covers, que en algunos casos fueron remasterizados recién en el 99, pero ya esto después de que el líder, Fred Sonic Smith, falleciese ya en el 94. Así a primera escucha, City Slang no parece estar muy fuera de la onda de Raw Power de los Stooges, aunque claro, el vocalista es menos carismático que Iggy Pop, y la mezcla no es tan diabólicamente ruidosa como la que pergeñaron David Bowie, Iggy Pop y James Williamson para el clásico Raw Power, punto de partida para, según muchos, el punk, el hardcore y también el heavy metal. Si habría que ponerle una etiqueta a lo que hacía Sonic's Rendezvous Band, es rock de Detroit, además de muy alto octanaje. Algo explicable además si es que consideramos las raíces de este sonido, de donde venían los músicos que integraban este supergrupo. Que eran Fred Sonic Smith en la guitarra, XMC5. También estaba Scott Ashton en la batería de los Stooges. Los otros dos miembros no eran menos conocidos, al menos fuera de Detroit, al menos dentro de Detroit, que eran Scott Morgan de los Rationals, otra banda que en este caso mezclaba un poco hard rock con el soul, y Gary Rasmussen, que si no me equivoco era bajista, porque Scott Morgan también es guitarrista, y que había tocado con The Up, que eran una banda también de rock duro de Detroit. Justamente por esas raíces tan ortodoxamente rockeras, llama la atención que muchas de las canciones del disco o del recopilatorio box set del que les hablaba sean más arty que punk, suenen más a Television que a los Pistols. Hay también hard rock convencional, quizás sin el desmadre psicotrópico político de los MC5 ni el rupturismo radical de los Stooges, por lo que se entiende que no haya pasado la historia la banda y que se quede un poco como una banda más, un grupo más de ex músicos célebres, como hay cientos. Es un poco triste comparar el destino de este grupo con el de otros proyectos de ex miembros de los Stooges. No estoy hablando de Iggy Pop por razones obvias, sino de Ron Ashton, hermano de Scott, que también falleció el 2009, si no estoy mal, guitarrista de los Stooges, que tuvo algunos proyectos un poco más exitosos como The New World Order o Destroy All Monsters, que tal vez tuvieron más éxito porque incorporaban nuevas ideas, nueva sangre, más joven, si se puede usar la palabra, en sus filas, materializada en la figura de Niagara, o Niagara, que era la vocalista y fuerza motriz de estos proyectos, una chica que estaba mucho más conectada con la escena neoyorquina de los Ramones o de la Blondie, por ejemplo, que con el rock endogámico de Detroit. La banda de los Ramones, Sonic Run the Boo Band, abrió para los Ramones, lo que debió ser un momento un poco embarazoso para ambas partes, dado que son muy fans de, por lo menos, MC5, los Ramones. Y justamente en estas sus presentaciones en vivo se ve que hay un poco de una propuesta un tanto dispersa en lo que hacía Sonic Run the Boo Band. Hay covers de Bob Dylan, de los Stones, de Chuck Berry, de Pharoah Sanders, lo que no ayudaba a apaciguar esta neurosis, esta ansiedad revisionista que existe en el punk, ¿no? Somos un poco los punks, y me incluyo, sospechosos de todo lo que sea institucionalizado, lo que tenga como olor a tradición, y justamente reivindicar a bandas que, aunque no lo hubiesen sido, caían dentro de la bolsa hippie que eran los Stooges y MC5, que, bueno, decían, están cerca de los Doors, están más cerca de lo hippie que de esta urgencia punk por reescribir la historia del rock and roll. Seguramente también fue un elemento en contra para el éxito de Sonic Run the Boo Band. Bueno, justamente se disolvieron el 80 con esta única canción, Sid Slang. Fred Sonic Smith se dedicó a la vida familiar, estaba casado con Patti Smith, criaron a sus hijos. Tras su muerte en 94, la banda quedó totalmente disuelta. No quiere decir que no haya seguido haciendo música. Fred Sonic Smith creo que tiene incluso discos solistas. Pero en lo que respecta a este grupo, recién fue a mediados de la década pasada que se comenzaron a rescatar sus canciones por reissues y más que nada gracias a la celebridad de los miembros del grupo que a otra cosa, y han quedado como una nota al pie en la historia del rock duro, del rock de Detroit y del punk también. Y que, claro, hemos recuperado aquí en homenaje a Scott Ashton y el probable final de los Stooges, ahora que solamente queda Iggy Pop de la formación original. Bueno, seguimos con el programa, con una canción en la que no hay muertos frescos, ya no es un obituario, sino que es un recuerdo a un punk brillante pero poco conocido, que es Black Randy, del que vamos a hablar a continuación. Pero vamos primero a escucharlo con su banda The Metro Squad y la canción Marlon Brando. Así que ahora vamos con Black Randy and The Metro Squad con Marlon Brando. Esos eran Black Randy and the Metro Squad con la canción Marlon Brando, que hemos tomado del disco Past the Dust, I Think I'm Bowie, del 80 o 79, depende a quién le creemos. Y pues esta era la banda de John Morris, o Jackie Morris también, que se hacía llamar Black Randy, que era un protopunk con tendencias artísticas de Los Ángeles, que nos dejó este único disco como recuerdo de una carrera inefable por lo extravagante de la misma. A pesar de que no es muy conocido por nombre propio, Black Randy fue un gran animador de la escena punk de Los Ángeles. Creó el sello Danger House Records, que es creo el primero que tuvo esta ciudad. Yo creo que sí, porque en este sello lanzó, por ejemplo, a X. Y justamente Exin Cervenka, una de las vocalistas de esta banda, también hacía coros para Black Randy en este disco, en Past the Dust, I Think I'm Bowie. Como líder de banda nos dejó este álbum, que tiene un rock and roll un poco más primitivo que el de los New York Dolls, por ejemplo, aunque claro, es mucho menos glam. Ya se ve coagular un sonido ramoniano tirado hacia el rock and roll garachero que usaba muchos teclados, por ejemplo, en los mediados de los 60, con un sonido esbelto y filoso, pero melódico, ¿no? Con canciones concisas, como prácticamente las hacían todos los grupos de la escena del Bowery en Nueva York. A pesar de que eran de Los Ángeles, se podría ver a Black Randy como el heredero cínico y anfetamínico de los Modern Lovers, que predecía la precisión nerviosa de los Phillies, por ejemplo, en algunas de sus canciones, y al que sobre todo le encantaba molestar por molestar. Tenemos un ejemplo egregio de esto en la canción Idi Amin, que prácticamente dice: Idi Amin, eres mi héroe, eres un verdadero punk, te quiero traer al CBGB para que me acompañes y veamos a punks falsos aquí. Lo que obviamente es una broma según el gusto de cada quien, de mejor o peor gusto, pero una forma de provocar, eso no cabe ninguna duda. Y esta era como una línea común de muchas de sus canciones. También hay una, I Slept in an Arcade, que cuenta cómo pasó una noche en una de estas salas porno, que solamente conozco por las películas, porque creo que ya no existen, que dejaron de existir desde que aparecieron VHS. Hay otras en las que dice que quiere ser un policía, que no puede haber una idea más reaccionaria, creo, para un punk que esa, ¿no? Querer ser un policía. Además, para arrestar a toda la gente cool que no te da bola. Por todo esto, era una banda que cuadraría muy bien con ese feísmo deliberado proto New Wave de Los Ángeles. Ahí están los Residents, por ejemplo. Pero lo que rompía con esa, digamos, apertura hacia una escena que ya existía es el hecho de que Black Randy insista en decir que era negro, que era afroamericano, y que por eso citaba a James Brown y hace un cover en este disco de la canción I'm Black and I'm Proud, que obviamente no está mal que cantes esta canción de empoderamiento afroamericano si es que eres blanco o latino o asiático, lo que sea, pero aquí el asunto era que Black Randy decía que él era afroamericano. También tenía un cover de la canción de Shaft, pero además un cover totalmente abúlico, ¿no? Que parece que el vocalista estuviera medio dormido, ¿no? Es esa descarga de swag intergaláctico que era la original, ¿no? Con Isaac Hayes. Y esa es parte de la gracia, justamente, ¿no? Tiene mucho humor sardónico y políticamente incorrecto en sus canciones, que se servía de un tecladista que era su arma secreta y socio musical, que ahora no recuerdo por completo el nombre, pero que funcionaba muy bien, no solamente proveyendo de recursos musicales suficientes para que pueda coverear a Isaac Hayes, sino para que no deje de sonar amateur, no deje de tener esa ese prerequisito para formar parte de la cofradía punk, que es ser un no músico, o por lo menos no alardear de tu dominio técnico. Y la canción que hemos escuchado no se sale de eso. Marlon Brando es un encomio del ego como ideología, y todo esto con un ritmo rhythm and blues. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nos cuenta la historia de cómo Marlon Brando envía a una representante de los nativos norteamericanos a recoger su Oscar, en realidad rechazándolo, como una protesta por el maltrato que reciben los nativos americanos en los Estados Unidos. Pero obvio, aquí es donde entra la crítica de Black Randy, es que Marlon Brando se podía permitir esto porque estaba en una posición de poder. Y porque además esta especie de reclamo tan simbólico, si se quiere, no iba a tener un impacto político real, ¿no? Sí iba a ser un shock mediático por simplemente unos cuantos días, pero sí que iba a hacer sentirse muy bien y mejorar la imagen pública de Marlon Brando. Así que ahí tenemos justamente esa crítica al ego como ideología, lo que decía justamente hace unos instantes. Y esa especie de gusto rhythm and blues se recuerda antes que a grupos punk, a bandas como The Makeup de Ian Benonius o a The Clean, no tanto así otros grupos totémicos del punk angelino como los Dead Kennedys, por ejemplo. Bueno, lamentablemente Black Randy falleció el 88, víctima de sus excesos, por ponerlo de algún modo, y ha dejado este disco y muy pocas cosas más. Sale en una película, creo que se llama The Fabulous Stains, que hace prácticamente del mismo. Si no me equivoco, salen incluso tocando una canción, I Slept in an Arcade, creo. Así que si tienen, está en YouTube, si tienen ganas de ver ahí y conocer un poco más a Black Randy, pueden bajarse este disco, el Past the Dutch State in Camp Bowie, o si no, verlo en esta peli en YouTube. Y de un ilustre desconocido del punk primitivo, vamos ahora con unos punks, entre comillas, de última hora, los ingleses de Fat White Family, que nos traen la canción Wild American Prairie. Así que vamos ahora a escuchar Wild American Prairie de Fat White Family. And I'm totally blind. We'll be right back. Wild American Pretty de Fat White Family que acabamos de escuchar. Es una canción tan pastiche de The Fall como de The Fox o los Fugs para los amigos, que son dos bandas que hace rato tienen que aparecer por acá y que al menos aprovechamos esta oportunidad para mencionarlos. Bueno, The Fat White Family son un sexteto londinense que está haciendo la banda hype de los últimos meses, y eso es justamente lo que ellos quieren. Hicieron una colecta para ir a South by Southwest, justamente para encontrarse con más medios en un solo lugar. Esa es una, como saben, un festival, una especie de conferencia profesional a la que asisten casi todos los medios importantes de Estados Unidos, de varios lugares del mundo, también representantes de la industria y muchas bandas emergentes, en la mayoría de los casos tocando shows gratuitos, pero patrocinados por gente que quiere que te enteres que existe esta banda. Los Fat White Family fueron en parte apoyados por el gobierno británico, que se tomó muy en serio la exportación de su arte, la música también es parte de esto, por supuesto, aunque mucha gente del mundo no lo tome así, o sea, gobiernos, quiero decir, el inglés y el sueco deben ser entre los pocos que te darían dinero para que hagas realmente esto como arte y carrera y negocio, además. Bueno, pero el punto es que hicieron una colecta para completar el dinero y se fueron a South by Southwest. Creen y saben que va a ser su año y se están portando de tal modo. Viven en un squat y son ocupas, para decirlo en castellano. Se declaran anarquistas, lo que es una buena señal. Pero tienen ese elemento de provocación banal, muy del estilo de los Black Lips, por ejemplo. De subir al escenario a tocar en bolas, tocar tan intoxicados que se desmayan, tener bigotillo hitleriano y cosas de ese estilo. Basta ver sus videos, Cream of the Young, por ejemplo, que es un banquete con carne cruda y strippers. Hacen exactamente lo mismo en Otto Neutron, otro de sus videos, creo que son los únicos dos que tienen. Por todo esto parecería un grupo más de esos que caen en el post-nihilismo. En realidad no sé cómo llamar al nihilismo cuando incluso esta ideología es vacía. O sea, como dices, soy nihilista, pero no entiendo lo que es el nihilismo simplemente por provocar, por provocar, no sé, por generar hits en mi página de Facebook. Bueno, musicalmente se puede hablar con mayores certezas de Fat White Family. Su música es poco original, pero compensan eso con nervio y músculo, algo que lamentablemente muy pocas bandas indie tienen. Recuerdan a grupos como Royal Trucks, Brian Johnston Massacre en sonido, y en actitud y performance llegan a evocar la potencia biliar de Birthday Party, por ejemplo. Sus letras acompañan esta estética tan provocadora que mencionábamos en sus videos, al punto de que pueden recordar fantasías pequeño burguesas de transgresión. Algo que parece saber el grupo, ¿no? Porque si no, ¿por qué llamarías a tu banda Fat White Family, no Obesa Familia Blanca? Bueno, yo prefiero mil veces esto que bandas como Temples, London Grammar o los mismos Arctic Monkeys, que son tan asépticas y políticamente correctas que de vez en cuando refresca escuchar a alguien que, aunque sin creerlo o sabiendo que solo por provocar, diga, vaya contra las instituciones y las buenas costumbres. Todo esto hace sospechar que hay algo más de inteligencia detrás de lo que hacen Fat White Family que la simple pulsión por llamar la atención a toda costa. Dicen en alguna entrevista, o dijeron en alguna entrevista, que la degeneración y la estupidez les parecen formas de vida igual de absurdas que la rigurosa responsabilidad cívica. Yo podría estar de acuerdo con eso. Tampoco se toman tan en serio esto de ser depravados y malditos, ¿no? Han subido a varios escenarios montados en un burro, así que no es que estén con el aura de los Libertines, por ejemplo, ¿no? Tan oscuritos y sufridos y de un underclass que la que realmente no formaban parte. Ya los ha fichado New Musical Express, que es el medio de tendencias en rock independiente británico, así que prepárense para que su debut nos lo vendan como, no sé, los nuevos salvadores del rock. En realidad tienen ya un disco autoeditado del año pasado, que salió en noviembre, creo, del 2013, pero van a tener su debut oficial probablemente este año. Y todos los reparos al margen, si es que les gustan los blueses minimalistas y narcóticos de los Spaceman Tree, el primitivismo radical de los Monks mismos que hemos escuchado, pues Fast White Family merece una escuchada, aunque sea gratis, en su Spotify. Y de ahí a que se crean que son la mejor banda de Inglaterra o que van a cambiar la historia del rock, pues ya es otro tema. Lo que sí es que son los mejores revivalistas fans del año pasado, lo que fue un periodo especialmente fecundo para este estilo, así que ya al menos ese mérito tienen. Nosotros seguimos con el programa con un cambio bastante radical de estilo, pero no de circunstancias. Seguimos con uno de los discos más notables del año pasado, al menos según la opinión de la crítica. Aunque en este caso no es un debut independiente como fue el de Fat White Family, sino un reissue de canciones que ya tienen 30 años por lo menos y que vienen de Nigeria. Y nos las trae William Onyebayor. La canción que vamos a escuchar se titula Good Name, así que vamos con Good Name de William Onyebayor. Thank you.

Ese era William Onebayor con Good Name. Se sabe tan poco de este tipo y de su música que el compilado del año pasado, en el que se lo dio a conocer, al menos en el mundo en general, se llama justamente Who is William Onebayor? ¿Quién es William Onebayor? Por lo que tengo relativamente poco que decir sobre él. Lo que sí sabemos es que Good Name, la que hemos escuchado, es una canción del 83 y que cita aparentemente a Otello, que decía que la única parte inmortal que tiene es su reputación. Y aquí William Onebayor nos dice: "A good name is better than silver and gold. No money can buy a good name." Es decir, un buen nombre es mejor que el oro y la plata. Ninguna cantidad de dinero puede comprarte un buen nombre. Una cita oblicua a Shakespeare. Y bueno, ¿qué más sabemos de William Onebayor? Atomic Bomb del 78 es su canción más conocida. Tuvo un gran hit local, es decir, en Nigeria, que se titula Anything You Sow, creo. Y que, bueno, de cierto modo se inserta en la escena musical que surgió en este país luego de la independencia, y más que de la independencia de Nigeria, de la guerra de Biafra. Hubo un boom rockero, una cantidad de grupos que estaban muy tocados por el funk, por James Brown, y que se puede conocer en el compilado Lagos 70, que ya en ese aparecía William Onebayor, en esta recopilación de música setentera nigeriana. También hay un recopilatorio editado por Luaka Bop, el sello de David Byrne, en los 90s, y que curiosamente no tuvo la atención que el disco del año pasado, quizás porque hubo menos campaña mediática o no nos dijeron que es un tipo misterioso William Onebayor y que es interesante escuchar su música aunque no sepamos quién es él. Who is William Onebayor? Además, es el primer músico del que se tiene noticia haya usado sintetizadores dentro de esta mezcla entre high life y funk y música nigeriana. Hacía más jams exploratorias que canciones pop entendidas de forma clásica. Son muy pocas sus canciones, digamos, de 2-3 minutos. Son más bien alrededor de los 6, 8, 10 minutos, como lo que hemos escuchado. Estuvo activo entre el 77 y el 85. Autoprodujo y editó como 8 discos en ese periodo. Casi uno por año. Era un futurista que, según algunos críticos, estaba haciendo versiones afro de Kraftwerk. Es un gran misterio realmente quién es. Se dice que estudió cine en Moscú, que volvió a Nigeria queriendo producir películas. Grabó algunas con su compañía Will Feel, pero cuando hizo los soundtracks de las mismas se dio cuenta que su verdadera oportunidad, talento y demás estaba en la música. Y es así que entró a producir canciones. También hay como aparentemente una financiación, porque tenía un mega estudio, mejor que muchos de la época, mejor equipado que muchos de la época. Se dice que había una financiación del Partido Comunista por ahí, no está confirmado. Lo que sí es que el atractivo de esta música nos lo explica Dan Snape de Caribou, que se encuentra en la repetición, ¿no?, de esos loops perfectamente robóticos que crea Onebayor con secuenciadores, muy al estilo de la música dance contemporánea, lo que no solamente le da un toquecito más moderno, sino que nos revela lo que podría ser su fórmula secreta. Una excentricidad refrescante en un material por todas estas características perfecto para atraer al público que compra reissues internacionales. Otra cosa, otro dato que sabe con certeza sobre Onebayor es que ahora es ministro cristiano, es pastor cristiano, quiero decir, y que no quiere ya hablar de su etapa musical pasada. Ha declinado entrevistas por decenas de muchos medios que querían saber quién era el autor de esta música tan llamativa. Y incluso cuando se pregunta a la gente que trabajó con él y que lo conoce, pues hay más leyenda que datos reales, ¿no? Cuentan que es un gigante, que come una sola vez al día, pero que se come la ración de 7 personas, que espantó a muchos músicos con a punta de pistola, lo del Partido Comunista, o que en realidad era un doble agente para los ingleses y los rusos. Pues hay que recordar que Nigeria fue colonia inglesa hasta justamente la independencia en los 60s. Todo esto se puede ver en un documental que se llama Who is William Onyebayo, que está en YouTube, cortitos, media hora, así que si quieren y les interesa pueden escuchar algunas cosas más ahí. Y hay algunos videitos, pedazos que se ven ahí también, que revelan la modernidad de esta música. Pues no eran bailes tradicionales los que filmaba Onyebayo para ilustrar su música o acompañar su música, sino era breakdance prácticamente. Por lo que no es tan fuera de lugar, no está tan fuera de lugar el vínculo con África Bambata que nos surge al escuchar algunas de sus bases sintéticas. Además, lo que sea ya estrategia de marketing, eso de exagerar un poco el personaje, que no se conoce nada y que es un tipo misterioso, pues habría que decirles a la gente que hace reissues que vengan a Bolivia, que aquí tenemos personajes de los que no se conoce nada, músicos de los que no se conoce nada, pues que se van a cansar de reeditar su música. Hablando de eso, seguimos con la saga de Víctor Herrero. Si recuerdan, la semana pasada anunciamos que estaba grabando con Luzmila Carpio, que de hecho habían grabado algunos videos para la Blogotec. Tocó de nuevo hace unos cuantos días, volví a verlo, y una de las canciones que tocó, porque fue como una sorpresa que entre el público estaba su esposa, Josephine Foster, salió a cantar, y una de las canciones que hicieron juntos es la que vamos a escuchar a continuación. Me gustó tanto que por eso decidí compartirla con ustedes, a pesar de que estemos repitiendo músico casi semana a semana. Así que confiado de que les va a gustar también a ustedes, vamos a escuchar ahora justamente a Josephine Foster con Víctor Herrero Band y la canción Cuando Vienes del Monte. Entonces, Josephine Foster y Víctor Herrero, Cuando Vienes del Monte. Esa era Cuando Vienes del Monte, de Josephine Foster y Víctor Herrero, que está en el disco Perlas del 2012. Como ya les dije la semana pasada, yo conocí a esta pareja con el disco Anda Jaleo del 2010, en el que revisitaban canciones de la época de la Guerra Civil, sobre todo del lado republicano español, que están todavía un poco implícitamente prohibidas en España. Este es su segundo disco conjunto y están grabando uno nuevo que saldrá este año hacia finales o el próximo, según anunciaban en este concierto justamente, y que incluirá versiones nuevas de canciones que había hecho antes de conocer a Víctor Herrero. Josephine Foster tiene una carrera relativamente larga, ha hecho discos sobre basados en poemas de Emily Dickinson, en canciones tradicionales alemanas, Lieders. Así que es interesante ver cómo abordan con esta nueva musicalidad ya tan madura de la pareja este trabajo un poco más especializado, podríamos decir, de Foster. Bueno, ella justamente regresa al programa desde más de un año y medio atrás, cuando pasamos una canción del disco Blood Rushing del 2012. El año pasado sacó un disco interesante también Josephine Foster, que es I'm a Dreamer, que quería ya ponerlo hace bastante tiempo, así que esta oportunidad, esta canción tan bonita, me pareció perfecta. Y algo que también quería contarles era que me conmovió ver tan cerca a Josephine Foster, porque al cantar o sea, pasa algo, tiene como ese magnetismo que muy pocos artistas poseen, ¿no? Ella es una persona muy frágil, que no esperas que algo tan hermoso y potente salga de un pedazo de carne humana, ¿no? O sea, como nosotros, ¿no? Es algo tan puro. El momento en que empieza a cantar es que realmente como si absorbiera la energía del cuarto, se generara un vacío alrededor de Josephine Foster, y esa fuerza fue la que también me convenció a compartir la canción con ustedes. Lo que hace Víctor Herrero es un poco más mundano, no es tan arrebatador, a pesar de que claro es un gran músico, canta también muy bien y es un guitarrista además excepcional. Josephine Foster, obviamente el español no es su lengua nativa, pero suena más a un fantasma del siglo XVII que a una gringa, algo que va muy bien con estas canciones tradicionales. Tiene un registro muy Karen Dalton, que también es precioso según qué canción. Y el acompañamiento perfecto lo provee Víctor Herrero con una guitarra portuguesa, que es también como el arma secreta de esta pareja. Y lo que sella el trato para mí es esa armónica inexplicablemente seductora que toca la misma Josephine Foster. Este disco está, bueno, incluye un montón de canciones tradicionales españolas, la mayoría son de Castilla o de Andalucía, y que sabiamente Josephine Foster ha dicho que lo que le gusta de la música tradicional es que son canciones tan antiguas que con las distintas iteraciones, versiones y el paso del tiempo se le va quitando la grasa, la mierda, dijo ella, y que era realmente lo bueno. Y eso lo podemos comprobar con este repertorio y quizás con repertorios también tradicionales de otros países. Tiene su gracia el acento extranjero de Foster, que por ejemplo en la canción Sangre Colorada no parece que estuviera cantando ningún idioma humano, ¿no? Sino que es una mezcla de portugués con Spanglish, a pesar de que la música tiene un toque tremendamente mexicano. Otras canciones de este disco tienen un toquecito más flamenco, pero hay que recordar que ni Víctor Herrero ni Josephine Foster son cantaores, ambos vienen de tradiciones muy rígidas, ¿no? Por lo que esta reinterpretación tan libre, tan tradicional, es muy, muy interesante. Justamente Cuando Vienes del Monte es una canción tradicional de Castilla, es decir, castellana. Y todo el disco tiene ese espíritu de recopilación de la memoria cultural, pero de una memoria cultural muy viva, ¿no? No es una memoria digamos, restringida a un entorno academicista, sino una canción que tranquilamente podríamos pensar que se la cantaba Víctor Herrero para seducir a Josephine cuando estaban enamorando, ¿no? Esta Cuando Vienes del Monte. Y bueno, cerramos el círculo cholulo con la aparición de Michael Girard, que había sido la forma en la que conocí a Víctor Herrero, que fue telonero de Michael Girard en su show solista aquí en Barcelona. Ayer por la noche, Michael Girard, Swans, subieron una nueva canción, un adelanto de su próximo disco, y que me pareció tan buena, tan fabulosa, tan potente, tan... que no la puedo dejar de escuchar, así que escuchémosla juntos. Ahora vamos a escuchar a Swans con A Little God in My Hands. Swans, estreno, primicia, lo que quieran decirle. A Little God in My Hands. Los Swans haciendo una canción bailable. Los Swans haciendo una canción bailable. No, no puede ser, no es Exactamente, eso que no puedo verbalizar, yo que normalmente hablo tanto en este programa, sin motivo la mayoría de las veces, es lo que me tiene como flotando a unos cuantos metros por encima del suelo, esperando el nuevo disco de esta banda que saben que nos gusta mucho, es una de las que más ha aparecido en este programa, tanto como Swans o en los proyectos solistas de Michael Gira. Y por eso la quería compartir con ustedes, ¿no? La pusieron para bajar ayer, es el adelanto del disco To Be Kind, que va a salir en primavera del hemisferio norte, mayo de este año. Tiene una tapa horrible el disco, porque también ayer revelaron el arte, que tiene esa estética naif, medio outsider, medio Pyrosmani, medio comics underground. Pero eso es totalmente secundario. Aquí la canción es lo que nos debería hechizar, con tanto ritmo que no es industrial como algunas de las cosas anteriores que se hicieron Swans, sino que es angular y por eso mismo hasta funky, y que remite al último disco de Los Angels of Light, que tenía esa exuberancia y esa perversión pop, por decir algo, ¿no? Justifica que Annie Clark de St. Vincent sea colaboradora en este disco también, algo que nos viene a la memoria cuando escuchamos los vientos tan angulares, la guitarra y probablemente a ella misma en los coros, porque hay unos coros medio femeninos al final de la canción que podrían ser ella. Otras señales de los Swans están ahí, el dramatismo en la voz de Gira, la repetición, hasta cierto espíritu atonal, lo que hace pensar que este tipo de cosas en vivo va a ser... Así que me alegro de haber aportado 60 euros a la campaña de Kickstarter con la que financiaron ese disco. Se ha ganado ese dinero con creces solamente con esta canción, Michael Gira. Y pues nada, sin darle más vueltas innecesariamente al asunto, si quieren saber la historia detrás de la tapa de este disco, o escuchar de nuevo la canción o algo más de las novedades de la banda, vayan al Facebook de Swans, ahí nos cuenta Michael Gira cómo conoció a Bob Biggs, el ilustrador de este disco. Ambos formaban parte de la escena punk de Los Ángeles a finales de los 70. Y bueno, nos cuenta cómo se conocieron, cómo Bob Biggs una vez llevó una vaca a una sala de baile y la puso a defecar. Así que, bueno, más historias como esas en el Facebook de Swans. Y así hemos llegado nosotros al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden volver a encontrar este como los anteriores 79 programas en nuestro blog, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Ahí también pueden dejar comentarios, usar el espacio para pedidos, sugerencias, reclamos, para compartir también el programa con sus amigos, algo que aprecio muchísimo y que enriquece este espacio que tenemos para escuchar música juntos durante 90 minutos cada semana. Es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.